Hola, hola. Estás escuchando Dando la Vuelta. Un nuevo programa que comienza hoy en las ondas libres de Radio Topo. Nos podrás escuchar en el 101.8 de la FM, por streaming en la web de Radio Topo o en el podcast cuando a ti te apetezca. Damos comienzo a esta nueva aventura. En breves, arrancamos. Buenas a todos y a todas, lo dicho, estáis escuchando Dando la Vuelta, nuevo programa en Radio Topo, que desde aquí lo primero para empezar, queríamos darle las gracias a Radio Topo por cedernos el espacio para poder hacerlo y tener un hueco para poder hablar de nuestras cosas. Y para comenzar el programa, como yo no estoy solo, voy a presentar a las personas que aquí me acompañan, que serán los protagonistas de hoy en adelante de este programa. Empiezo con Pablo. Pablo, saluda, acércate y saluda. Buenos días, hola, soy Pablo, la Torre Rubio. ¿Y qué nos puedes contar de ti? ¿Qué es lo que podemos, qué te podemos escuchar en estos próximos programas? Hablaré de todo un poco, o sea, decir, temas concretos. Cada día seleccionamos temas concretos, pero en realidad mi repertorio es muy amplio, o sea, es decir. Domino muchas facetas, o sea que... Bueno, vale, esta semana en concreto hablaremos sobre curiosidades de distintos tipos. Exacto, cada uno de ellos ha preparado curiosidades de un tema concreto y nos comentarán sobre ellas. Aparte de Pablo, también nos acompaña José María. Hola, me llamo José María. ¿Y qué nos cuentas de ti? Cuéntanos un poco. Bueno, pues yo puedo decir algo muy parecido a lo que ya ha dicho Pablo, que tengo una gran diversidad de intereses. Me interesan cosas tan diferentes entre sí como, por ejemplo, las matemáticas y el conocimiento de los idiomas. Entonces, a lo largo de estos días, de ahora en adelante, yo también intentaré hablar de cosas muy variadas, como Pablo. Vale, perfecto. Y aparte de ellos dos, también nos acompaña Guillermo. Es tu turno. Hola, saludos desde Radio Topo, desde Zaragoza para el mundo. Y bueno, yo, por desmarcarme un poco de mis compañeros y variar un poco, voy a decir que yo, sobre todo, me gusta hablar de cine y literatura, que serán programas que haremos. Obviamente, el resto de programas no voy a quedar callado, pero yo sobre todo voy... lo que me gusta sobre todo hablar de esa cultura del cine y la literatura, ¿no? Simplemente pues por marcar algún tema, ¿no? En concreto... Vale, sí, los temas, como veis, serán muy variados y sí. Ellos nos irán contando semana a semana pues sí. Los temas que se les ocurran. Antes de empezar, pues os pregunto quién quiere contarnos el porqué del nombre, el porqué de Dando la Vuelta. Bueno, se llegó a este nombre por un consenso. Hicimos un pequeño debate antes de comenzar estos programas. Y yo no recuerdo quién fue exactamente el que propuso el nombre del programa, pero en pocos minutos nos pusimos de acuerdo para elegir este nombre y también para elegir la sintonía del programa, que como habéis visto, como habéis oído, es Carros de Fuego, una obra muy conocida y que ya tiene bastantes años. Y eso es. Lo que nos une a las cuatro personas que estamos aquí hablando es que todas pertenecemos a la asociación Asperger y con esto un poco lo que queremos hacer también es dar visibilidad y que las personas que están diagnosticadas con este síndrome también tengan un altavoz para poder, pues, demostrarnos todos lo que saben, que es lo que ellos nos va a ir contando semana a semana, y aparte también que tengan un poco de visibilidad. Los días que nos vais a poder escuchar van a ser los sábados en este horario de 7:30 a 8:30, y luego también tendréis las reposiciones, que nos podéis escuchar los lunes pronto por la mañana de 6:30 a 7:30, o los miércoles de 11 a 12 en el mediodía. Es un horario provisional, puede haber cambios, así que si los hay os iremos informando. Y ahora, para dar paso a lo que hemos comentado de los datos curiosos, antes José María nos va a presentar una canción que vamos a escuchar en breves, así que adelante, ¿qué nos cuenta sobre ella? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa antes de empezar con los temas en los que queremos meternos en profundidad. Es una canción que se grabó por primera vez hace ya casi 59 años. Es una canción de los Beatles. Hay que decir que muchos historiadores de la música consideran que fueron los Beatles quienes dieron origen al estilo pop. Esta canción en concreto se grabó a lo largo de 3 días. Es una canción que se titula And I Love Her. Pertenece a un álbum muy conocido, Hard Day's Night. Y la grabación comenzó el martes 25 de febrero de 1964. Continuó el miércoles y terminó el jueves día 27. Sin embargo, pasaron varios meses hasta que la canción se puso a la venta. Concretamente, en el Reino Unido se puso a la venta el día 10 de julio y en Estados Unidos exactamente 2 semanas antes, el día 26 de junio de ese mismo año, el año 1964. Hay que decir que esta canción, en la versión americana, aparecía 2 veces en el mismo álbum. Aparecía en la cara A como un tema instrumental que duraba 3 minutos y 46 segundos y aparecía en la cara B como una canción en la voz de Paul McCartney con una duración de 2 minutos y 29 segundos. Bueno, es una canción que yo recuerdo que un amigo mío, muy aficionado a la música, me dijo que admiraba sobre todo la simplicidad de esta canción, porque aparte de la voz de Paul McCartney, se oyen los sonidos de unas guitarras, unos sonidos de percusión y nada más. Es una canción que, desde mi punto de vista, puede transmitir muchas emociones y muchos sentimientos, haciendo uso de unos recursos acústicos verdaderamente muy simples. Yo creo que esto es suficiente para presentar la canción. Sí, vamos a escucharla, vamos con ella. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me. And I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Thank you. bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Bueno, pues ahora que ha terminado la canción, os doy paso a que comentéis lo que hayáis preparado. Guillermo, ¿qué querías empezar? Pues, ¿qué nos dices? La primera curiosidad es que en Etiopía siempre hay 7 años de retraso. Y por ejemplo, dice, este es uno de los hechos más sobresalientes del mundo. Cuando dimos la bienvenida a 2020, Etiopía llevaba solo 4 meses de 2012. Al igual que el calendario gregoriano, en el que estamos la mayoría de nosotros, el calendario etíope marca el nacimiento de Cristo como punto de partida. Sin embargo, siguiendo cálculos alternativos de la anunciación de Cristo, el calendario etíope se retrasa entre 7 y 8 años. Afortunadamente, los viajeros no se ven afectados por diferencia mientras están allí. La Etiopía actual entiende el calendario gregoriano, y utilizamos calendarios indistintamente. Pero si guardas los recibos para los reembolsos, la fecha impresa puede hacer parecer que todavía se fue hace años. Pero no te preocupes, solo tienes que competir las fechas. Las diferencias más interesantes son las fiestas anuales. A diferencia del resto del mundo, Etiopía celebra el año nuevo el 1 de septiembre y la Navidad el 7 de enero, en el calendario gregoriano. Bueno, pues ahora que Guillermo nos ha contado esta historia tan interesante acerca del calendario etíope, yo quiero contar algunas curiosidades numéricas. Pienso que, sobre todo como gran aficionado a las matemáticas que soy, creo que los números son importantísimos desde siempre en la vida del hombre para orientarnos en el mundo en que vivimos. Sin embargo, muchas veces sucede que no podemos tener unos datos numéricos que nos parezcan infalibles o que nos parezcan indudables. Por ejemplo, ¿cuál es el censo de habitantes de la ciudad de Zaragoza? Bueno, no está muy claro. Estamos en un país desarrollado donde hay unos censos, un registro civil, unas estadísticas. Sin embargo, algunas personas han criticado la manera de elaborar los censos, diciendo que no reflejan la realidad de la población. Esto sucede de una manera más acentuada todavía en países que están en vías de desarrollo, donde la administración pública funciona con muchas deficiencias. Y bueno, hablando de datos numéricos, según algunas fuentes que yo he consultado, en este momento la ciudad con mayor censo de habitantes del mundo es el área metropolitana de Tokio, en Japón, que tiene más de 37 millones de habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene el mundo en este momento? Pues estamos alrededor de los 8.000 millones de habitantes. Como Tokio está muy cerca de los 40 millones, podemos decir que la ciudad de Tokio tiene un 0,5% de la población mundial. Si nos vamos 2.000 años atrás, ¿qué podemos decir acerca de la población que tenía el mundo en aquella época? Es muy difícil hacer cálculos. Se han hecho algunas estimaciones matemáticas. Algunos historiadores han llegado a la conclusión de que quizá el mundo podría tener en aquella época 150 millones de habitantes. Otros elevan la cifra hasta 300 millones de habitantes. Hay bastante consenso en lo que se refiere al número de habitantes de Roma, que en el reinado de Augusto, hace unos 2000 años, debía de tener algo más de 1 millón de habitantes. Esto significa que la ciudad de Roma, que se piensa que era la mayor ciudad del mundo en aquella época, tendría entre el 0,3 y el 0,6% de la población mundial. Si ahora decimos que Tokio tiene aproximadamente un 0,5% de la población mundial, podemos decir que se conserva la proporción entre lo que era la mayor ciudad del mundo hace 2000 años, que tenía un 0,3 o un 0,6%, de la población del mundo, y lo que es la proporción de Tokio con la población actual, aproximadamente 0,5% de la población mundial. Entonces vemos que hay una proporción que se ha conservado aproximadamente desde hace 2000 años hasta ahora. Bien, pues siguiendo con las curiosidades, en un país como España, donde nos quejamos de leyes absurdas por nuestros gobiernos, a muchos les agradará saber que existen países y legislaciones mucho más absurdas aún. Muchas de estas legislaciones nadie las aplica hoy en día, porque o bien son de épocas antiquísimas y ya están fuera de contexto, aunque legalmente siguen existiendo, o bien han nacido como fruto de pleitos individuales. Entre estos últimos casos, por ejemplo, ocurren muchos estados y condados norteamericanos. Por ejemplo, el estado de Florida, no sé si sabe desde cuándo, es ilegal que las mujeres solteras salten en paracaídas los domingos. Nadie sabe el origen de esta prohibición, al menos nadie a este lado del charco, pero es verdad. También en cierto lugar de California, en una ciudad que, si no me equivoco, se llama Blythe, está prohibido que las personas caminen hacia atrás durante los conciertos. Yo tengo una pregunta. No se sabe por qué justo es el domingo. Para mí es lo más curioso que me ha parecido lo del domingo. No hay ninguna explicación de nada, ¿no? No se sabe. Tendría su origen en algún pleito de hace 80 o 100 años y se ha quedado desde entonces. También se sabe que la liga de hockey de Michigan hizo ilegal el que se arrojaran pulpos a la pista de hielo. Pero curiosamente la prohibición parece limitarse solo a este animal. Bueno, yo siguiendo con los países, voy a decir que hay un pueblo en España donde 700 personas tienen el apellido Japón. Un dato sobre España que probablemente no conoce es que hay un pueblecito llamado Corea del Río, cerca de Sevilla, con muchos habitantes que descienden de Haseoka Duresaga, un samurái del siglo XVI que se detuvo allí durante un viaje diplomático, siglo XVII, perdón. Jesura de Japón. Se convirtió simplemente en Japón. Bueno, pues yo antes he hablado de curiosidades numéricas. Como ya he dicho, me interesan temas muy diversos. Entonces ahora podría hablar sobre cuestiones relacionadas con la literatura y con la filosofía. De igual manera que no tenemos la seguridad de cuántos habitantes hay exactamente ahora en el mundo, y mucho menos cuántos había hace 2000 años, hay ciertas figuras del arte y de la historia y de la filosofía de las cuales no podemos asegurar que existieran realmente. Por ejemplo, todo el mundo ha oído hablar de la existencia del teorema de Pitágoras, uno de los teoremas más importantes en el mundo de las matemáticas. También sabemos que en la antigua Grecia hubo una comunidad de filósofos pitagóricos. Sin embargo, muchos historiadores han puesto en duda la existencia de Pitágoras. Los filósofos pitagóricos afirmaban que el fundador de su asociación, de su comunidad, había sido un tal Pitágoras, al cual se atribuían hechos verdaderamente extraordinarios. Por ejemplo, que era capaz de hacer unos milagros verdaderamente asombrosos. Incluso algunos decían que había resucitado a algunos muertos. Muchos historiadores actualmente dicen que no hay constancia de que realmente existiera este personaje. Es un personaje al que podemos considerar legendario, mítico. Sí que es cierto que los griegos conocían el teorema de Pitágoras, atribuían el descubrimiento de este teorema a alguien a quien llamaban Pitágoras, pero este teorema, el teorema fundamental de la trigonometría, ya era conocido en otras culturas desde hacía siglos. Realmente, en vez de decir teorema de Pitágoras, sería más correcto decir teorema fundamental de la trigonometría. Pero bueno, por tradición y sobre todo por brevedad, es mucho más cómodo decir teorema de Pitágoras. Igual que sucede con Pitágoras, podríamos hablar de otros personajes de los cuales no sabemos realmente si existieron o de los cuales no sabemos si son ciertos los hechos que se les atribuyen. Pero bueno, no me voy a extender más. Siguiendo con leyes absurdas, en California actualmente, aunque probablemente nunca se obligue a su cumplimiento, es ilegal tener llevar en público botas de cowboy a menos que poseas como mínimo dos cabezas de ganado. Bueno, yo voy a decir una curiosidad aquí local, Trasmoz, el pueblo español con grandes leyendas y misterios. Un asentamiento al pie de la montaña se convirtió en un tránsito hacia la cima. Estas tierras cubren cientos de años de historias misteriosas, que hoy parecen falsas, pero siguen siendo parte de este lugar. Están asociados con brujas y maldiciones antiguas de Aragón. La ubicación de Trasmoz recibe el nombre de pueblo maldito porque sigue siendo excomulgado por la Iglesia Católica después de 7 siglos y medio castigo. El motivo fue una disputa entre el pueblo y el poderoso monasterio de Veruela, que Trasmoz rechazó hace muchos siglos. La disputa terminó en 1225 y el abad del monasterio decidió expulsarlos de la Iglesia Católica. En 1511, 256 años después del incidente, estalló un nuevo conflicto entre los representantes del pueblo y el monasterio, relacionado con el uso del agua. Bueno, pues continuando con los personajes históricos dudosos, hay uno que está en primera fila, Shakespeare. Bueno, es un personaje del que todo el mundo ha oído hablar. La gente conoce las 37 obras teatrales de William Shakespeare. Sin embargo, hay un grave problema, y es que hasta la fecha nadie ha podido demostrar que realmente el autor de esas 37 obras de teatro se llamase William Shakespeare. Sabemos que existió una persona física con el nombre de William Shakespeare. Sabemos que murió en 1616, pero muchos historiadores han puesto en duda la autoría de esas 37 obras de teatro. Ahora bien, si Shakespeare no fue el autor, ¿a quién podemos atribuir esas obras? Bueno, pues hay varias teorías. Una de las más interesantes es la teoría marloviana, que atribuye las obras de Shakespeare a otro dramaturgo que se llamaba Marlowe y que supuestamente murió en 1593. Digo supuestamente porque también hay dudas sobre la muerte de este hombre. Muchos piensan que lo que se hizo fue fingir la muerte de Marlowe para permitirle huir de Inglaterra y refugiarse en el extranjero. ¿Refugiarse de qué? Bueno, pues sabemos que pocos días antes de la supuesta muerte de Marlowe, un juez había dictado una orden de detención contra él, basada en 4 cargos muy graves. Marlowe estaba acusado de ateísmo, herejía, blasfemia y sodomía. 4 crímenes gravísimos en aquella época. Se piensa que la muerte de Marlowe en 1593 no fue real, fue una muerte simulada que permitió a este autor refugiarse en algún lugar del extranjero. Y como legalmente a este hombre se le daba por muerto, algunos piensan que continuó publicando sus obras a través de William Shakespeare. Bueno, realmente hay muchos motivos para dudar de la muerte de Marlowe. El proceso judicial que siguió a la muerte de este hombre está lleno de toda clase de irregularidades. No voy a mencionar ninguna en este momento porque nos extenderíamos mucho, pero en otro momento sí que se podría hablar de esto. Voy a mencionar tan solo una. Marlowe murió supuestamente en una aldea la aldea de Deptford, que estaba a no mucha distancia de Londres. El forense que tenía competencia para actuar en esa localidad no hizo ningún reconocimiento del cadáver, no estuvo presente para reconocer el cadáver. En su lugar actuó un forense enviado expresamente desde Londres. Esta es una circunstancia bastante sospechosa. Hay otras. Por ejemplo, que el asesino, el supuesto asesino de Marlowe, era un amigo suyo, que solamente hubo dos personas que presenciaron el asesinato, que también eran amigos de Marlowe. Entonces, bueno, hay un montón de circunstancias, muchas, muy numerosas, que nos hacen pensar que realmente lo que hubo allí fue un simulacro de asesinato y que Marlowe no murió realmente en 1593. Pero bueno, es un tema que da mucho de sí, podemos hablar mucho de él y en otras ocasiones, en otros programas, podríamos volver sobre este tema. Bueno, siguiendo con las leyes absurdas, en cierto condado del estado de Nueva York, llamado Green, está prohibido el consumo de cacahuetes. Y en Massachusetts, si no me falla la memoria, creo que es obligatorio ducharse al menos una vez al año. Cambiando de continente, en Suiza, uno de los países más civilizados del mundo, está prohibido usar el retrete más allá de las 10:30. No está claro el origen de esta prohibición, pero probablemente se debía, según dicen ellos, para no generar contaminación acústica. Sin embargo, el país con las leyes más absurdas quizás sea Gran Bretaña, debido a que ahí casi todas tienen su origen en la Edad Media y, aunque obviamente ya no se cumplen, nunca fueron revocadas. Por ejemplo, en una ley de 1313 se prohíbe a los parlamentarios llevar puesta la armadura durante las sesiones en la Cámara de los Comunes. En 1322 se hizo una ley, que al igual que la anterior tampoco fue derogada jamás, por la cual todos los esturiones y ballenas varadas pertenecen en exclusiva al monarca y han de ser ofrecidos a él. Y finalmente, ya en tiempos victorianos, en 1872, se hizo una ley que, por increíble que parezca, prohibía a la gente estar borracha dentro del pub. En fin, yo voy a decir una más, que no es geografía, porque al final, en vez de curiosidades, se va a llamar geografía este programa. Yo voy a decir que las abejas pueden reconocer rostros humanos. Las abejas pueden ver lo mismo que los humanos. Y son tan inteligentes que los experimentos han demostrado que pueden ser entrenadas para reconocer rostros humanos. Un estudio demostró que el proceso que siguen es similar al nuestro. Examinan una cara como un todo en lugar de distinguir cada elemento por separado. Bueno, para conectar el tema de las matemáticas con el tema de las leyes absurdas, yo tengo que decir que hace ya bastantes años hubo una asamblea legislativa de un estado de la Unión Americana, de los Estados Unidos, que intentó por ley igualar el número pi con el número 3. Bueno, esto es una de las leyes más absurdas en las que podemos pensar, porque realmente todo el mundo sabe que el número pi es 3,14159265, etcétera, etcétera. Y bueno, obligando a la gente a utilizar el número 3 en lugar del número pi, pues sería inevitable cometer errores bastante graves en cualquier cálculo de áreas, de volúmenes o de circunferencias, e incluso en cálculos relacionados con las elipses. Por ejemplo, la superficie encerrada en un recinto elíptico es pi por a por b, donde a y b son el semieje mayor y el semieje menor de la elipse. Entonces, bueno, aquí los parlamentarios de esa asamblea legislativa se metieron claramente en un terreno donde no tenían competencia para opinar. Y siguiendo hablando de Inglaterra, en el siglo XIX se escribió una novela muy célebre llamada Alicia en el País de las Maravillas. El escritor Charles Hodgson, cuyo verdadero usó el seudónimo de Lewis Carroll para publicar esa novela. La novela se hizo muy popular y hay numerosas adaptaciones cinematográficas y televisivas y teatrales. Poca gente, sin embargo, sabe que Lewis Carroll escribió dicha obra como dedicatoria a una niña llamada precisamente Alicia. Alice, en inglés. Hay quien dice que Lewis Carroll no era heterosexual, o al menos no sentía atracción por mujeres adultas, pues jamás tuvo ninguna relación con una mujer de edad, digamos, pasada la pubertad. Hay incluso quien a partir del siglo XX aseguró que la relación entre Alicia, la niña Alicia y Carroll era de origen pederástico, pero es una interpretación incorrecta, que no sabía interpretar las relaciones típicamente victorianas entre hombres y adultos. De adultos y niños. Sobre las fuentes. El caso es que Carroll trabajaba en la Universidad de Oxford dando clases de matemáticas. Y sin embargo, el libro de Alicia, que es la más famosa de las obras de este hombre, pero no la única, abundan los absurdos, o sea, los comportamientos estrambóticos, y los personajes grotescos, los lugares sin sentido. El personaje, por ejemplo, del sombrero loco, se cree que podría tener su origen en el hecho de que los sombrereros de aquella época, para fabricar el fieltro, utilizaban mercurio, y por el uso continuado de este producto a diario, acababan por lo general tocados de la cabeza. Carroll, de hecho, el lugar donde nació Carroll estaba muy cerca de una fábrica de sombreros, por lo cual estaba muy familiarizado con esta característica. También, de hecho, Carroll llegó a visitar varias veces a visitar un psiquiátrico que estaba dirigido por un tío suyo. Se cuenta que en el psiquiátrico veía a los presos, algunos de los cuales utilizó luego como inspiración para los personajes de su novela. También vio, entre otras cosas, en aquel lugar, como por ejemplo los pacientes y los enfermeros de vez en cuando celebraban fiestas de té. Se cree que eso pudo haber servido para la famosa fiesta del té del sombrerero que aparece en la novela. Ahora yo lo que os preguntaría, o ya que nos habéis contado curiosidades aleatorias, que pudieseis contarnos algo que estuviera relacionado con la ciudad de Zaragoza, que seguro que tenéis alguna anécdota curiosa o algo que la mayor parte de la gente no podemos conocer y que nos podáis contar. No sé quién se quiere animar. Bueno, antes hemos hablado sobre la proporción que había entre la ciudad de Roma hace 2000 años, entre la población de la ciudad de Roma y la supuesta población mundial de aquella época. Yo no sé exactamente qué población podría tener la ciudad de Zaragoza, porque he oído diferentes cifras. algunos dicen que podría llegar a tener, en la época del Imperio Romano, que podría haber tenido hasta 30.000 habitantes, pero dicen que la cifra de 18.000 habitantes es más razonable. Bueno, pues si buscamos la proporción entre 18.000 habitantes y la población del mundo de aquella época, que estaría entre 150 millones y 300 millones, pues bueno, podemos decir que la población de la ciudad de Zaragoza en aquella época sería aproximadamente la 10.000ª parte de la población de todo el planeta. Actualmente la ciudad de Zaragoza tiene más de 700.000 habitantes. Entonces, en la ciudad de Zaragoza podemos decir que vive aproximadamente casi la 10.000ª parte de la población del mundo. Es una proporción que vemos que también se ha conservado de una manera aproximada. Bueno, yo tengo dos curiosidades relacionadas con Zaragoza y el cine. Bueno, con Aragón y el cine, mejor dicho. La primera de todas es que la primera película española se rodó en Zaragoza. En 1898, solo un año después de inventarse el cine, se rodó la primera película española, Salida de Misa de 12 de la Iglesia Pilar de Zaragoza. Y la segunda curiosidad de cine que tengo es que Segundo de Chomón, que seguro conoceréis porque fue uno de los pioneros de animación, con el Hotel Eléctrico y otras cosas, uno de los pioneros de la técnica de animación, era originario de Teruel, aunque luego se fue a Barcelona y luego a París, ¿no? Era originario de Teruel, Segundo de Chomón. Y estas son dos curiosidades relacionadas con el cine y la animación que tengo yo aquí, de Aragón. Vale, pues ahora, si queréis, vamos terminando. Antes de terminar, si habéis llegado hasta aquí, pues os damos las gracias. Espero que hayáis disfrutado de las curiosidades que nos han contado. Para el resto de programas serán de temas más concretos. Y como habéis visto, nos darán datos y nos explicarán cosas que desconocemos y que ellos tienen muchas ganas de contar. Para terminar, Guillermo se ha preparado una pequeña presentación para la canción con la que cerraremos el programa, así que todo tuyo. Bueno, ya que estamos aquí con tema de cine, que es lo que me gusta a mí, voy a sacar una canción que es muy cinematográfica, es banda sonora de Forrest Gump, a una canción en homenaje a una película que se titula como esa canción, y es Sweet Home Alabama, de la banda de rock sureño estadounidense Lincoln Stinkor, que vio a la luz en 1964 en su segundo álbum, Second Helping. La canción fue escrita como respuesta a las dos composiciones de Lee Young, Southern, Hombre del Sur, y Alabama, las cuales incluyen los temas del racismo y la esclavitud en el sur de los Estados Unidos. A pesar de la controversia, el tema de Lincoln Stinkor alcanzó el octavo puesto en las listas estadounidenses en 1974. Y fue el segundo gran éxito del grupo. Controversias políticas aparte, se ha señalado que la línea vocal principal, creada por Van Zandt, parece inspirada por la canción de 1966, You Are Looking Fine, del grupo británico The Kinks. Y el riff, un plagio de la canción de 1971, Left My Song Truth, del grupo norirlandés Them. Vale. Menudo clásico es el Sweet Home Alabama de los Lincoln, es Lincoln. ¿Cuántas veces la has cantado a pleno pulmón? Es muy probable que la canción te haya hecho viajar al sur de Estados Unidos en más de una ocasión, incluso sin haber estado allí nunca. Y es que el tema tiene todos los componentes de un gran éxito. Una melodía pegadiza, un estribillo que no se puede parar de corear y una instrumentación magistral. Sin embargo, ¿alguna vez te has parado a analizar su letra? ¿Qué secreto esconde esta canción? Aquí tienes 5 cosas que quizás no sabes sobre la canción. Sing a song about the sun. Bueno, pues ahora que hemos escuchado esta canción, ahora sí que sí nos vamos a despedir. ¿Queréis decir algo? ¿Queréis despediros? Bueno, yo pienso que ha sido la primera experiencia en un estudio de radio para todos nosotros y por mi parte tengo que decir que sí, es una experiencia nueva para mí y que también estoy muy contento, igual que Pablo, de haber participado en esta primera edición de este programa. Bueno, me uno a lo que dicen mis compañeros, ¿no? Que ha sido una experiencia más de la vida, ¿no? Que tanta experiencia da buenas y malas. Ya se puede reflexionar con ello en próximos programas. Por el momento, aquí lo dejamos. Yo espero que les haya gustado a todos las curiosidades que hemos dicho. Y las canciones, ¿no? Y pondremos más. Aquí seguimos a pie del cañón, ¿no? Eso es. Y si ha habido alguna cagada, pues ya nos perdonaréis. Es la primera toma de contacto que tenemos con esto. Iremos mejorando poco a poco. Y nada, nos escuchamos en la próxima. Dando la vuelta. Un programa para los aficionados a la cultura. Donde hablaremos de asuntos tan diversos como las artes y las ciencias. Escúchanos los sábados en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Say goodbye.